Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, hoy que voy a enloquecer. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo solo sé que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz de la mañana. Estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia y hemos escuchado con la participación de Virginia López, Desvelo de Amor. Con esto estamos iniciando el programa y claro, boleros del recuerdo. Solamente estos boleros a través de la emisora de la familia todas las mañanas del día jueves. Y hoy precisamente, hoy 23 de junio. Rápidamente vamos a complacer con este otro que viene a continuación a través de Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la ayer. Por ti quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito. De gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. con el alma, inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Bueno, hemos escuchado la participación de los tres haces en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Mi Último Bolero. Bueno, pues tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos para presentarles más boleros del recuerdo. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer alabastrina, es vibración de sonatina, pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de toda una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. eres la razón de mi existir, mujer. La participación del tenor continental Don Pedro Vargas nos ha interpretado esta canción original del Flaco de Oro Agustín Lara, Mujer, el título de la canción que hemos escuchado. Bueno, pues mañana es 24 de junio, el mero día de San Juan, como dice la canción. Mañana 24 de junio, en varios lugares de la República de Guatemala se estará celebrando el día de San Juan. Aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en el municipio de Olintepeque. Así también en San Juan Ostuncalco. En varios lugares en el oriente de la República de Guatemala está San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, que con el calor del oriente de Guatemala, las celebraciones patronales adquieren un entorno festivo, orientado a las actividades populares de habla popular, cuentos de ermitaños que habitan en la región y que viven en las cuevas de los alrededores, que de ahí el nombre del municipio. El pequeño pueblo se viste con las mejores galas el día de mañana para celebrar a su patrono, San Juan Bautista. San Juan Ermita se instala una pequeña feria para el entretenimiento de sus pobladores. Además, se realizan bailes, elecciones de reina de la feria y se llevan a cabo actividades deportivas y de entretenimiento. Las actividades religiosas se concentran en la Iglesia Católica, en la que se realizan rezos y misas en honor al santo patrono de la fiesta. Ahí se realiza en diciembre también para evitar la temporada de lluvia, ya que en esta época, en estos lugares hay mucha lluvia y es celebrado este acontecimiento en el mes de diciembre, cuando ya no hay lluvia. Esto es en San Juan Ermita. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para doña Carmen. Le complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Puede fingirme tu cuerpo, puede ser el amor. Pueden fingirme tus labios y un beso te doy. Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel. Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz. Puedes fingir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Puedes mentir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu cuerpo una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que desde qué tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Pero tu mirada, ventana del alma, no, no miente mi amor. La participación de Diego Verdaguer en el programa interpretando Ventana del Alma. Bueno, pues en el oriente, en San Juan Ermita, hay varias actividades que son únicas en cada lugar, que la imagen es llevada desde la casa del cofrade con un recorrido procesional tradicional que recorre las calles del pequeño pueblo. El anda es adornada con hermosos arreglos de flores. Los pobladores le rinden homenaje al paso que va por las calles del lugar. La actividad de la procesión es organizada por la misma comunidad, pues los rituales de la iglesia se realizan en la fecha que indica el santoral católico. Al paso del anda, los pobladores se cubren su cabeza como muestra de respeto hacia el patrono del lugar con la banda marcial del municipio. Este es uno de los pueblos más antiguos del oriente de Guatemala, de ahí la importancia de que se conservan estas actividades tradicionales y que se niegan a desaparecer. Dentro de las actividades que son únicas y populares y que se realizan en este lugar, se puede mencionar el desfile hípico y la llamada jalada de gallo, que es una actividad casi extinta en el resto de Guatemala. La jalada de gallo la vamos a conocer. Mientras tanto, complacemos a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para Rodolfo Chipillac, también para Rocael Zoom. Gracias por su sintonía esta mañana a través de la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Dios te señaló, mar. No puedes abarcar, aunque quisieras, más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar, aunque quisieras, más que yo. Yo, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar, aunque quisieras, más que yo. Yo, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Bueno, hemos hemos escuchado la participación de José Alfredo Jiménez con su propia inspiración, este bolero que se llama Mar. Y con ello estamos complaciendo a doña Carmen Lorenzo y a todos los amigos y vecinos de la colonia La Providencia, donde nos sintonizan esta mañana. Pues estábamos platicando de lo que es la jalada de gallo. Esto solamente en San Juan Ermita se lleva a cabo año con año. Los famosos entretenimientos y las prácticas por los españoles hace más de 400 años aún se conservan en Guatemala como muestra de un fuerte legado histórico en los poblados más antiguos que se mantienen en Guatemala. La jalada de gallo es una actividad ganadera que evidencia el carácter fuerte y valeroso de los habitantes, quienes son admirados con esta prueba de destreza. El juego consiste en atar un gallo de las patas y colgarlo con un lazo en medio de la pista. Los participantes deben de montar a caballo al trote, intentar jalar al gallo al llegar al centro de la pista y sin detenerse deben de tratar de quedarse con la cabeza del gallo. La práctica puede considerarse primitiva y cruel, pues es una forma de entretenimiento que se ha heredado de tiempos antiguos y que denota el fuerte sentimiento de la identificación de la población con su pasado. Para la actividad, los participantes asisten y se preparan con las distintas vestimentas de tipo ganadero. La actividad se lleva a cabo el día principal y por la tarde. Esto será mañana 24 de junio en el mero día de San Juan. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de bolero. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Amor mío, qué triste estaré. Me digo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche, la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Mañana me iré. Contigo. María Victoria nos ha interpretado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta noche la paso contigo. Es el título de la canción. Bueno, ahora ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos para seguir platicando datos importantes del Día de San Juan. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, atención ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando y mis poemas más tristes le diré a todo el mundo lo que tú me dijiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quiere, me lo han dicho tus ojos. Partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre. Partiré sin enojo y mis labios cantarán madrigal. Partiré canturriando en mis poemas más tristes. Le diré a todo el mundo lo que tú me dijiste. Y cuando nadie detendré mi camino en un pueblo lejano y aquí moriré. Bien, amigos, a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de escuchar otra de las canciones solicitadas a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Y hemos escuchado a través del programa con la participación de los hermanos Martínez Gil, Cuando ya no me quieras. Pues hablando del Día de San Juan, otro de los lugares que ha preparado la actividad para mañana es San Juan La Laguna, en el departamento de Sololá. El entorno mágico del lago de Atitlán envuelve a este hermoso poblado de Sololá, que celebra su fiesta en honor a San Juan Bautista, a quien pide protección y también bendición. Las actividades conmemorativas de San Juan empiezan desde el 21 de junio, cuando ocurre el solsticio de verano. Se cree que la celebración es una fusión de rituales que antes se realizaban para celebrar dicho fenómeno astronómico y la imposición de la fiesta del bautismo. Por otra parte, los sacerdotes, la víspera del día principal, se celebran las fogatas y rituales en las montañas y bosques que rodean la cabecera municipal de Sololá. Así empieza la celebración en honor al Día de San Juan. Bueno, pues vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan. Saludos para Maynor Gómez, que está escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, le vamos a complacer con la participación de los Tres Reyes. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No volverás a mí, yo lo presiento. Todo tiene su fin, pasando el tiempo. Tú podrás reír de mi tormento y no serás feliz aunque te encuentres otro amor. Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena. Esa pasión que arrastro y me condena a la prisión oscura de mis noches de dolor. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Mentira por la que yo sentí perder la vida. Hay tormentas negras en el alma donde muere el amor cuando le falta la verdad. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Los Tres Reyes nos han interpretado Alas Quebradas, complaciendo a Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Pues hablando de este bello lugar que queda en Sololá, San Juan La Laguna, fíjense que el tranquilo pueblo amanece de fiesta mañana, a la que se ocupan los pobladores de los municipios cercanos al anuncio de la pirotecnia que avisa la festividad del día. Se realizan varias actividades en la cofradía de San Juan Bautista, así como la Iglesia Católica. Delante de la procesión se practican danzas tradicionales en honor a la imagen. Las más practicadas son las de el venado y el baile de la culebra, que contienen elementos sincréticos que evidencian la fusión de la cultura. La procesión es el punto más importante de la celebración, cuando la imagen es llevada en hombros recorriendo las calles del pueblo, al igual que a San Isidro o a San Juan, que se le ha relacionado con el poder de provocar la lluvia para mantener fértiles la tierra. Vamos a continuar con la parte musical. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza esta mañana. y le vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. ¿Cómo han pasado los años?, dice Rocío Dúrcal en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de San Juan La Laguna en Sololá, durante el día se aprovecha la afluencia de turistas y curiosos para incentivar al comercio de textiles, que es una de las actividades económicas fundamentales de este bello lugar. La celebración del Día de San Juan en varios municipios de Guatemala, por ejemplo, en los departamentos de Guatemala, en Zacatepeques, 24 de junio, procesión de la cofradía de San Juan Bautista. El municipio de Alotenango, también mañana es el mero día, 24 de junio, actividades importantes. El municipio de Comalapa, Chimaltenango, también mañana de fiesta. Otros de los lugares que celebran el día de mañana, el día de San Juan Chamelco en Alta Verapaz, Amatitlán, Guatemala, San Juan Atitán, Huehuetenango, San Juan Ixcoy, Huehuetenango, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Olintepeque, Quetzaltenango, San Juan Cotzal, Quiché, San Juan Bautista en Suchitepeques y Usumatlán en Zacapa. Mañana de fiesta, mañana 24 de junio, el día de San Juan. Bueno, vamos a enviarles ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.